Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tuvelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Vamos conociendo más empresas y comercios de la Ribera y en esta ocasión vamos a hablar con una empresa que, coincidiendo con su 28 aniversario, crearon en Tudela Casa Aranaz. Vamos a poder hablar con su gerente, don Luis María Aranaz. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Buenos días, muchas gracias. Encantados de saludarle. De huevos y patatas va el asunto, porque en la trayectoria suya empresarial, con 54 años los que tiene, ha creado ya 5 empresas, 4 en España y una en Brasil. Hay que recordar que la primera la creó en Tudela, también estuvo en Cortes, también estuvo en Buñuel, y creciendo en metros y maquinarias, y ahí fue cuando dio el paso para cruzar el Atlántico. Sí, señor. Así fue, un paso difícil y complicado, pero algo que está dentro de los planes de expansión habitualmente en las empresas, ¿no? Y el mercado sudamericano, en pleno auge de crecimiento, pues era un objetivo nuestro, ¿eh? Cuando hablamos de 28 años atrás y cuando se daba ese paso de ir hasta Brasil a abrirlo, que creo que, bueno, nos decía antes de la entrevista que esta empresa sigue todavía y que está en funcionamiento. ¿Qué nos puede decir del mercado brasileño? Bueno, es un mercado en estos momentos con un consumo espectacular, con muchos problemas también, sociales, internos, pero que el consumo es muy grande porque hay una población activa importante. Hablamos de 250 millones de consumidores. Entonces, esto, bueno, esto es un mercado casi inacabable, ¿no? Dentro de este proyecto entendemos que quería continuar con esta idea en Brasil, con lo que está hablando, 250 millones posibles de consumidores, pero que usted lo que también quería era continuar con su labor empresarial en la Ribera. Y más concretamente fue Casa Aranaz, el pasado 7 de noviembre en el año 2016, coincidiendo, como hablábamos al inicio de la entrevista, con el 28 aniversario de la empresa. Claro, jugar en casa siempre está bien y es necesario además. Entonces ha habido un lapsus protagonizado por temas de contratos y de legalidades en los que no podíamos operar en Tudela. Entonces, en general en España. Entonces fue esa también una de las razones que provocó intentar descubrir otros mercados. Pero una vez que esto lo hemos conseguido, que no es ni más ni menos que llevar la cocina española también a Brasil, pues lo que hemos decidido es compatibilizar con la creación de una nueva empresa y con un nuevo proyecto aquí en Tudela. Este proyecto que tiene unos productos estrellas, que es que, pero ¿cómo puede ser que se hagan productos elaborados que parezcan, que parece que son recién hechos? Bueno, hemos cambiado todo nuestro proceso clásico. Quizá lo que ya no hacemos son tortillas de patata al uso, como hemos hecho durante estos 28 años que decía hace un momento, y lo que hemos sido es avanzando hacia un consumidor moderno, un consumidor desenfadado, que le gustan los productos también más saludables, entonces no freímos, sino horneamos, todos nuestros productos son horneados, entonces hay una gama muy amplia, que comienza por el huevo, que también es frito, aunque es asado en este caso, es horneado, y una vez que cascamos huevo, luego lo convertimos en muchas infinidad de productos, todos ellos novedosos e inexistentes en el mercado. Cuando habla de inexistentes, usted es consciente cuando creaba Casa Aranaz de que es un producto nuevo y que, como todo producto nuevo, tiene un amplio abanico de oportunidades. Correcto, oportunidades, pero con dificultades, o no sin dificultades, sobre todo en los inicios, ¿no? Hay que crear hábito de consumo, ¿no? Nosotros tenemos tres líneas muy identificadas de venta. Una de ellas es el consumidor final, que puede comprar nuestro producto al lado de donde se colocan las pizzas, por ejemplo. Es un producto muy parecido a la pizza. Y es un producto para regenerar en el horno, es decir, lleva un camino de productos horneables. Esto los hacen más saludables, que decía antes, y también los hacen más atractivos, porque es un hábito del consumidor joven, del consumidor moderno, es un hábito utilizar el horno, ¿no? Por otro lado, tenemos también una línea que esta sí que va directamente al mundo de la hostelería, ¿eh? Uh-huh. Aquí en la hostelería lo que estamos haciendo es entregar productos para que el chef pueda seguir manipulando, para que el chef pueda seguir creando, ¿eh? Les estamos dando una lámina de huevo, por ejemplo, finita, de 5 milímetros, con la que puede hacer canelones, o puede hacer lasañas, o puede hacer un burrito, ¿eh? Es decir, estamos dándole una alternativa a los productos con gluten. Entonces, este es un producto mucho más natural, sin gluten, y eso está aportando un valor añadido inmenso al mundo de la hostelería. ¿Que quieren más información? Si a ustedes les apetece tener más información sobre Casa Aranaz, lo tienen muy fácil, porque lo cierto es que es una web muy fácil de entender, es casaaranaz.com. Ahí están todos los productos de, pues desde gama chip, gama clásica, huevo frito, gama postre, gama omelette, en fin, así lo habéis querido distinguir. Y además también que os estáis preocupando mucho por las recetas, ¿no? Queréis ayudar a vuestro consumidor a trabajar con vuestros productos y a que, bueno, pues a que si quiere quedar bien en una cena familiar o bien en una cena con tu pareja, lo que te apetezca, que tengas posibilidades y muy fáciles de hacer, ¿eh? Correcto. Insistimos que el horno es la fuente de elaboración. Esto lo tenemos en todos los hogares y, como dice, pues bueno, si quieres sorprender a tu pareja, pues solo compras el producto, lo rellenas a tu gusto, le pones las cosas que tengas a mano en tu casa, lo horneas 5 minutos y quedas fantásticamente bien, vamos, como si fueses un gran chef, ¿eh? Don Luis María Aranaz, también nos apetecía conocer los pues al final una empresa que da valor a la Ribera de Navarra. ¿Cuántos trabajadores forman parte de vuestra empresa, la facturación aproximada y qué retos os marcáis para este 2017? Nosotros a final del 2017 estaremos una plantilla cercana a los 25 trabajadores, ¿eh? Estaremos prácticamente en los 2 millones de euros de facturación, y el 2018, que para nosotros va a ser el verdadero ejercicio, porque durante este año lo que estamos haciendo es la presentación del producto y la puesta en marcha de delegaciones o distribuidores a lo largo de todo el territorio, haremos en el 2018 una facturación próxima a los 5 millones de euros. Esto es el ejercicio 2018, y entonces estaremos ya con una plantilla completa que estará más próxima a los 35 trabajadores. ¿Y qué tipo de profesional buscáis, por si hay alguna persona interesada en ponerse en contacto con vosotros? Bueno, tenemos muchos puestos. La empresa se está creando de la nada. Por lo tanto, necesitamos puestos comerciales, necesitamos puestos de ingenieros de alimentos, necesitamos puestos de economistas para la parte financiera, necesitamos también técnicos para la parte de la industria, para lo que es el proceso productivo. Y claro, también necesitamos mano de obra más directa, porque en una primera fase el proyecto asume una parte muy artesanal, ¿sabes? Que todos estos procesos se vayan definiendo y se puedan ir automatizando. Recordamos que todo esto es nuevo y que está por crear. Las palabras de don Luis María Aranaz. Pues fíjese, hace 28 años que nacía como empresa en Tudela, viajó hasta Cortes, de Cortes fue a Buñuel. De Buñuel, creciendo en metros y en maquinaria, tuvo que desplazarse hasta Brasil, donde en Brasil sigue funcionando, y en el 2016, coincidiendo con el 28 aniversario, creaba Casa Aranaz. Hoy, el apartado del escaparate, como ven, el comercio y la empresa, nos ha descubierto a un empresario de la Ribera, don Luis María Aranaz. Encantado de haberle entrevistado y que se cumplan todos sus retos, porque la riqueza, al final, es para esta tierra. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.